Buscamos a solas, yo te bailo, tú tócame, tiro el humo en tu boca, poco a poco ablandándote, ese nene es mi loba, el que me quita la ropa, bebe whisky a la roca, me encanta cómo mira y cómo me coloca, me eleva la nota, a las otras la bota, de mirarte me desnude, si termina quiere otra. No se enamora, pero yo estoy pa' ti, my love. Quiere quiltear, pero conmigo es quien lo logra. Yo te aprecio, de arte, tú eres una obra. Sé bien que los hombres a ti te sobran, pero si ella me baila y yo la toco, vamos pa'l sexo, poco a poco. Esa pussy huele a Chanel y sabe a coco. Con ella es que yo me enfoco. Yo no sé si fue que el universo conspiró o si fue el destino lo que sé que me inspiró. Pero me puse pa' ella la que me tiró. Se lo puse en el Airbnb que se alquiló. Yo la conocí en Madrid, pero ella es de Barcelona. Compra Fendi solo en Roma. Quiero que en mis sábanas te dé tu aroma. Ya las otras saben que eres la patrona. Y nos buscamos a solas. Yo te bailo, tú tócame. Tiro el humo en tu boca. Poco a poco ablandándote, ese nene es mi loba, el que me quita la ropa, bebe whisky a la roca, me encanta cómo mira y cómo me coloca, me eleva la nota, a las otras la bota, de mirarte me desnude, si termina quiere otra vez. Desde que probaste yo te tengo alocao, cuando se te para porque me has pensado. Dime si tú así con otra has conectado. Él come dos veces porque come callao. Fumándome en porro, él me besa toda. Antes de mojarla, se come la torta. Su plato favorito, soy quien se le antoja. Él no se me agota y quiere más, más. Y tú, tienes el tamaño que es. Y yo, soy lo que te conviene. Si estoy encima de ti, te viene. Y tú, es cachonda que me tiene. Lo que te gusta es cuando del cuello yo te agarro. Los dos sudando en la cadena, chocando. Te miro desde arriba y tú cómodo allá abajo. Estaba destinado y nos buscamos a solas. Yo te bailo, tú tócame. Tiro el humo en tu boca. Poco a poco ablandándote. Ese nene es mi loba. El que me quita la ropa. Bebe whisky a la roca. Me encanta cómo mira y cómo me coloca.